persona, lo tenemos a Maradona y mira mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! Va muy bien. El dulce leche, me perdonen que deseche, pues por las calles no lo puedo comer. ¡Qué cartel! ¡Qué papel! Una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. Estamos por FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Programa número 17. La de Galaxia. Sí, ya pasamos el 13, vamos a pasar el 13. El 17, ¿sabe quién? Bueno, a mi derecha, el doctor Marcelo Suárez. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. A mi izquierda, el señor Marcelo Andrés Pastorini. Sí, buenas tardes y bueno, que tengamos un buen programa y que podamos iniciar este festejo del Bicentenario, ¿no? El festejo del Bicentenario, ese señor que mañana, el sábado en realidad, 9 de julio, por el feriado de mañana. Ahora la gente no se enoja porque se adelanta en los feriados, ¿no? No. Ahora no se enoja más, ¿no? Me parece bien. No, pero se enoja menos la gente en general, después vamos a hablar de eso. Se enoja menos la gente, ¿sí vos? De ciertas cosas. Por la culpa que tienen. Bueno, ¿qué comemos, Pastorini, hoy? Y hoy nos agarró el tema esta carencia de consumo que hay. Hoy le vamos a entrar unos pollos. ¿Por qué el pollo está mirado como algo de parrilla menor? Yo les estaba diciendo que fue pedido mío, porque me hacía acordar a un tío español mío que yo tenía, que ya falleció, que él adoptó las costumbres argentinas rápidamente, era fanático del tango, por ejemplo. Claro. Y cazaba la parrilla, pero el tipo te hacía pollo, no te hacía asado. Pero eran fabulosos los pollos, o sea que yo no lo veo como un corte menor, una variante menor de la parrilla. Bueno, hoy van a probar el pollo hecho por Pastorini a la parrilla, pero adobado, sí, de la mañana, tempranito, macerado, así que... Aparte de tu mano mágica en la parrilla, le vamos a encontrar el gustito de... Tiene una colaboración. De preparado desde la mañana, ¿no? Y porque si no, si llega ahora, no se puede... Ya no hay tiempo, a lo mejor. Perfecto. Claro. ¿Con qué lo vamos a acompañar, Cacho? Lo vamos a acompañar con papitas y batatas al horno y una ensalada Waldorf, que está muy sofisticada. Hoy no hacemos la papa rústica, así el pollerigón se queda tranquilo. La Waldorf viene del ala derecha económica. Claro. Para, porque por la tira. Claro, claro. Pero bueno. La camiseta. ¿Estudiaste? Camisetas número 17. El 17 menciona que era el Cholo Simeone, pero no estoy seguro. Ah, no sé el Cholo. No. La 14 no tenía el Cholo también. La 14, tenés razón, sí. Entonces bueno, ahora estuvimos repasando con Pastorini. No, yo me mataron. Hoy vengo, los mundiales. ¿Te acordás cuáles eran los dos que dijimos? Poco provisto vengo. Mundial 78, te lo voy a decir Miguel yo. Miguel Ángel Oviedo. Oviedo. De Pasarela. Sí. Marcado Central. ¿No? Marcado Central de Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba proporcionó muchos jugadores a esa selección. Los centrales. Valencia. Galán. Y Dueño. Galván y Galván. Galván también. Luis Galván. Luis Galván. Galey. ¿Y Ludueña no era el volante central también con Ardiles? Sí. ¿No? Sí. Y... Ludueña. Pero no sé si quedó en los 22. El Hacha no quedó. Ah, el Hacha Ludueña estuvo. Pero estaba Valencia. Ardiles Gallego. José Daniel Valencia. Gallego. O sea, se había jugado y Valencia. Era Luis Galván y Valencia en esa selección. La gente no lo quería, ¿vale? Y los dos jugaron bien. Sí, era un excelente mundial. Y tenemos el del 86 también. ¿Quién era? Pedro Pablo Pasculi. Pasculi. Ahí está. Jugador argentino junior, el delantero. El gol contra Uruguay, que nos catapultó casi en al partido con Inglaterra. Número 9 de la selección argentina. Bueno, uno de los tantos números 9. Bueno, muchos temas. Toda la semana están moviditas. El tema del tarifazo, que tiene repercusiones en los juzgados federales, por todo el país, y ahora... Pero hablamos, pero parece que se suspendió en todo el país el del gas ahora, ¿eh? Por lo menos hasta hace un rato leí en toda la provincia. En todo el país. Por eso. En todo el país. Porque es un recurso de usuarios y no de... Vos hablas más que yo en ese tema. Y no de personas, no personal, sino de asociaciones de usuarios. De consumidores, claro. De consumidores. Pero bueno, ¿qué...? ¿Arrancamos con la consigna primero? Dale. ¿Vos qué decís? ¿Arrancamos, sí, primero, arrancamos con la consigna? ¿Primero con la consigna? Hoy es una consigna musical. Vamos a escuchar un... Bueno, eso cuando se ponía hace 6 meses, un año, no, por ahí un poquito más atrás. 25, ¿sí? Se armaba un despelote cuando... ¿Cómo se... 6 meses? No, me quedé corto, me parece que eran 30 años, no 6 meses. A ver, pará. Más de 30. A ver, ¿más de 30? Claro, estamos a 35 años. Sí, es cierto, más de 30. Bueno, si alguien tiene una duda, que lo estudie un poco, pero para mí con eso es suficiente. Después vamos a poner la canción entera. La consigna de esta noche es, esta música, ¿a qué te hace acordar? Porque los chicos de hoy no la conocen, viste que le preguntaste a él, no la ubican, ¿eh? No. Es una música nuestra. Se iba para otro lado, ¿no? Se iba para, claro, otro para destino. Atrás, ¿no? para escucha, a ver, no dejan el mensajito en los WhatsApp, en el Facebook de Charlas de la Parrilla. La consigna, no solo que adivinen, la consigna es, que adivinen el tema, pero... Por eso, es ¿qué te hace acordar esta canción? Yo tengo recuerdos de... Igual, en un ratito la pasamos completa. Después la pasamos completa, y pero... empezamos a repasar un poquito los mensajes de los amigos y amigas que se comunican al programa para decirnos qué les pasaba en esta época, qué se acuerdan, claro, de esta época, qué dispara para que... Exactamente. Entonces, ¿no? Ahí vamos. Si la bailaban, si la... qué sé yo. ¿Qué hacían? Era un suceso. Un hit. Fue un suceso, claro. Bueno, ¿y por dónde seguimos? Hoy tenemos un especial de música para la segunda hora, como siempre, ¿no, Pastorini? ¿Pero de qué? Vamos a hacer este mes, se lo vamos a dedicar, creo yo, que es a la figura más importante del rock argentino de toda la historia. A la flauta. Luis Alberto Spinetti. Hoy vamos a empezar con Almendra. En este pequeño homenaje que en estos 4 jueves de julio vamos a tratar de ahondar en toda esta rica historia que nos ha dejado Luis Alberto. Está muy bien pensado porque es tanta la producción que tiene que si vos le dedicas un programa a Spinetta es como dedicarle un programa a China, no hay manera. Un programa solo es imposible, claro. Por eso mi intención es... Son 4. Hoy vamos a arrancar con Spinetta y Almendra. Y bueno, así será sucesivamente con los pescado, otros, con los Invisible. Tenés Invisible, tenés Pescado, tenés Spinetta Jade. Y hasta lo tenés de solista. Y lo tenés de solista, con muy rica discografía. Perfecto. Bueno, a Noel lo tenemos manejando en la ruta entre todos los camiones. Dicen que víspera de feriado, no hay camiones en la ruta, pero según el reporte de Claudio Norea, había bastantes camiones en la ruta, así que tampoco va a estar con el teléfono, porque es peligroso para hacerlo. No, pero va a estar de alguna manera. Va a estar con algún mensajito, y los temas que él eligió también, ¿no? Porque es una pieza insustituible. Pero, por supuesto, imagínese. ¿Quién ataja si no? Seguro. No, escuchame. ¿Vamos a alguno de los temas? ¿Dónde nos escucha la gente, antes que nada? En plichadeoro.com.ar o en Charlas en la Parrilla, que es nuestra página de Facebook. Arrancamos con un tema, vos escuchalo, Pastorini, porque te va a gustar, no te va a gustar, es La Pastilla del Abuelo, pero te va a gustar. Bueno. Por el contenido del tema, por el ritmo. Perfecto. La Pastilla del Abuelo, perdido, Ariel Florentín de Estudios Centrales, como siempre la presión técnica, así empezamos la parte musical de este programa. Perdido, La Pastilla del Abuelo, ha pedido el Claudio Nolé. Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder. Pierdo la ropa y pierdo apuestas, en pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos, cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pudor, perdí mil noches frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia, refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder. Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia ver que manejan los hilos de la nación, los que tienen un dólar como corazón. Perdí tiempo y dinero, perdí el fuego, perdí el celo, perdí el vuelo, perdí el arte de soñar. Algunas noches pierdo un recuerdo, pierdo la cuenta ya de todo lo que pierdo. Pierdo la voz de la conciencia, entonces quedo hablando solo. Me pierdo de polo a polo en encontrar alguien con quien poder reír, poder llorar. De no haber perdido un diente, refugiado en aguardiente, nunca sé cuándo parar. Pierdo la vida en una vuelta de ruleta, pierdo la bocha por hacer una de más. Y me hundo en el primer surco profundo, perdiendo de nuevo el rumbo del caballero que fui. Y ella perdió los dientes que yo no perdí. Noche de esas que creí perdidas, jugando a las escondidas, con el amor me encontré. Y así fue que me robaron algo valioso. Estoy agonizando y le quiero pedir, por Dios, que usted busque por mí a esa mujer que me robó de una mirada mi sensible corazón. No puedo ir yo, porque perdí su dirección. Perdido, Las Pastillas del Abuelo. Buen tema, ¿eh? Lindo tema elegido por Nolé de Chacabuco, en plena ruta. Y vamos a escuchar un mensaje. Dale. ¿Un mensaje, Nolé? ¿Lo escuchamos? Dale. A ver, vamos ahí. Si podemos, a ver. La verdad que recuerdo que me trae a mí agridulce, porque, bueno, es una canción que siempre me gustó, me encantaba, la escuchaba todo el tiempo. Y el recuerdo, la parte triste, digamos, es que yo la primera vez que la escuché en un programa que estaba por la noche, que se llamaba Sonrisas, y que era conducido por Graciela Mancuso, que hace poco falleció. Pero bueno, a mí la verdad que es una canción que me encantaba. Ahí está, el primer mensaje de Claudito. De ¿a quién había que mandarle saludos hoy? Ah, no sé. Claro, lo dice un poquito más arriba. No, en estos, un poquito, no. Ahí me parece que no. Otro mensajito con el saludo. Sí. Bueno, ahí, en este. Bueno, vamos a escuchárselo de golpe también. Acá. Hola, buenas noches. Bueno, acá estoy viajando, como siempre, estoy en la ruta, se me corta. Entonces les mando un audio, les mando un saludo a todos, grande. Espero la semana que viene estar con ustedes por ahí. Y bueno, feliz cumpleaños a Pehuajó también esta semana de cumpleaños. Y bueno, a ver, espero que escuchar algo, aunque sea del programa, hoy, y si puedo conectarme. Así que, pero está muy difícil, muchos camiones en la ruta, así que bueno, si puedo me conecto. Un abrazo grande. Ahí está, yo era Pehuajó, 200 años. Saludos a Mariela Rapetti. Y por algo le había mandado saludos, señor Nolé, ¿no? Tenemos la columnita. No, por Manuelita. Exactamente. Allí tenemos la tortuga, tan famosa de... Que no la quieren, ¿eh? ¿Sabes que no la quieren? No la quieren porque le dicen como Manuelita. Es como una especie, ¿viste? Pero... Hay tortugón. Es feo el monumento a la tortuga. Pero la historia y... María Elena Walsh es muy bonita. Yo te hago una pregunta. Si no fuera por Manuelita... Es arenaza de mi pueblo, de mi viejo. Claro. No la conoce nadie, pero bueno. Claro, entonces está bueno que tengan eso para fomentar el turismo. Escúchame, en San Nicolás armaron un Cristo. O alguien lo vio, no sé. Digo, y resucitó el pueblo. Sí. Bueno, pues abajo tiene a Manuelita. Está Monzón en Santa Fe, ¿te acordás que está Monzón, la estatua esa alta, la viste, en Boca Caminá? No, esa no. La de Monzón no, y yo la vi. Es muy linda. Cada pueblo... ¿Se parece a Monzón? Porque las estatuas son muy raras, ¿no? Sí, la de Messi, yo también, se parece a más que... Se parece más a Mauricio Camés. Pero bueno, ¿tomaron la salchicha? Sí. Arrancó el primer... Yo creo que sí, ¿no? Porque está muy bueno. Se olvidó. Vino Ambrosio. Pero bueno, yo me imagino que el homenaje de Narigón también es porque él sabe mucho de eso, ¿no? Manuelita sabe muchísimo. Saludos, Narigón. La cantaba cuando era chico. La cantaba vos, todos. Porque la cantábamos. ¿Vos no, Baturini? Sí, por supuesto. Todos la cantábamos. Bien. ¿Algún temita para arrancar? No, vamos a arrancar con la última novedad, que es la suspensión del aumento de gas. Retrotraen en todo el país, según el Juzgado Federal de La Plata, la Cámara Federal, que se frena el aumento y desecharon todos los argumentos de la Secretaría de Energía y Minería, creo que se llama así, que los tituló algo así como de falsedad de los argumentos, ¿no? Yo me imagino que debe ser la cuestión procesal, no creo que se metan con que si es justo o no es justo. Yo lo que más que supongo más que es que lo que yo escuché, lo de la audiencia, lo de la audiencia, claro, pública, es un tema procesal. Al no haberse hecho la audiencia pública no cumple con los requisitos. Está bien, porque es difícil para un juez, porque si no los jueces se terminan convirtiendo en todólogos que saben de todo, que puede saber de gas un juez. Pero si la ley dice que hay que hacer una audiencia previa con los consumidores y no se cumplió, tiene toda la razón del mundo el juzgado en frenar el aumento, porque si lo dice la ley hay que cumplirlo. En Jujuy, por ejemplo, suspendieron el aumento, pero también puso una exigencia al juez de que no se aumentaba hasta que no termine el invierno, no se podía modificar la situación. O sea, no solo puso el tema de que faltaba la audiencia pública, sino también un hecho, si quiere, más humano, que tiene que ver con que los elevados costos por mantener la calefacción durante las épocas de frío, y le paró el aumento, en el caso de Jujuy, hasta después del invierno. Pero bueno, ahí ya es un juicio de valor que por ahí jurídicamente es más opinable. La Cámara puede opinar otra cosa. Ahora, si la audiencia no está... No está. No hay mucha... Y por otro lado, ahora el gobierno lo que aspira es a que la Corte Suprema, porque el gobierno hizo un persaltum, que es... Explícalo. El tema del persaltum es un problema, porque el persaltum siempre lo pide el gobierno de turno cuando hay una norma que no se aplica como el gobierno quiere. Para mí, el persaltum no tiene que existir. Pues si no, elimina la Cámara, que estén los juzgados de primera instancia y la Corte Suprema, y a la mierda, ¿viste? Es el gobierno de turno que siempre pide un persaltum cuando hay algo, un fallo que no le gusta, y se la tiene está que bien. Buscar. Yo te cedo todo lo que vos sabés de lo que son las leyes. Yo te puedo acotar que hay un fallo de Lorenzetti del año 2004 que ante la... Junto con Zaffaroni. Junto con Zaffaroni, en contra de un aumento. sea que hay jurisprudencia también. Claro, no, pero yo lo que digo es, el juzgado de primera instancia dicta un fallo que no le gusta al gobierno. Y no quiere esperar a que después resuelva, que se mantenga ese fallo, que después resuelva la Cámara y si no le gusta que vaya a la Corte. Supuestamente para Salto no es para temas de urgencia institucional. Claro, ¿no? claro. Entonces acá no. Hay un juez que dijo que el aumento no va y hay que bancárselo. Que resuelva la Cámara, hay que bancárselo, que después llegue a la Corte. ¿Por qué la Corte lo va a rechazar? No sé si lo va a rechazar. Lo que pasa es que la Corte siempre es un instituto político que mira cosas más allá de la cuestión jurídica. Porque lo primero que tiene que darle es la admisión al tema. Claro. No decidir sobre el tema. Exactamente. ¿No? Si es una causa que la puede entender o no. Tiene toda la pinta de que es una causa para atender. Pero si hay un juez de primera instancia que dijo que los aumentos no va, y hasta que la Cámara no se expida y después la Corte, el aumento no va, ¿qué va a hacer? No estamos hablando del gas, en menor medida de la luz, y la gente se va a agarrar la cabeza cuando le lleguen las de agua. A mí yo ya me la agarro, y mirá que me cuesta agarrarme la cabeza. Muy, pero furiosas. Vos mirá, lo pagás ahí como consorcio. Claro, ¿por qué? Porque yo tengo de gas 50 pesos. Ponele que no era... No, ponele que tenía 25 pesos. De luz tenía 30, porque yo al vivir solo con Macarena gastábamos nada. Ahora de golpe me vino 600 mangos de agua que ni la miraba. O sea, me aumentó la expensa 600 mangos, ¿viste? Claro. Porque bueno, aparte es una locura porque no te miden el consumo. Te miden el metro cuadrado. ¿Qué tiene que ver? Vos podés ser un mugriento que vive en cinco ambientes y no usar el agua. No la usaste nunca, no le abriste el agua. ¿Por qué te vas a medir el agua porque son cinco ambientes? Ponele que haya, que tiene que ver con el desarrollo de las redes fluviales, ponele que haya un mínimo porcentaje por metro cuadrado. Pero tendría que ser mínimo, no fundamental. No, porque eso por no poner el medidor, es más fácil de medir por metro. No, que tiene que ver un cine. Pero cuando vos tenés medidor, te cobran por medidor y por metro cuadrado. Te cobran el consumo de medidor y te cobran por metro cuadrado también. O sea que es terrible el tema. Ponele que haya por metro cuadrado, porque por ahí tiene que ver con cómo, si se quiere, prorratear una construcción de una obra de agua, por ejemplo. La extensión de las cañas, y demás, bueno, si vos tenés más metro cuadrado, te cobra un poquito más que el otro que vive al lado que tiene una pieza. ¿Sabés lo que te decía cuando antes te decía de que la gente se lo toma más a risa? A ver si comparten esto. Antes estaban las posiciones encontradas y estas cosas que circulan por WhatsApp en general. Uno ponía el WhatsApp que lo identificaba para cargar al grupo de enfrente. Pero ahora yo veo macristas que votaron, que ponen lo de la pizza de hoy, ¿viste? Claro. La pizza del segundo semestre, que es una pizza muy grande con tres pedacitos de queso. Y ponen muchos del Frente para la Victoria que ponen cosas de López. Porque de esto no se salva nadie. No sé, pero de López también ponen. Porque a López lo repudia todo el mundo. Entonces, incluye Frente para la Victoria y el tarifazo afecta a todo el mundo, incluye al macrista, claro, que votó. Entonces me parece algo que me cae bien. Unifica. Sí, me cae bien que una persona que adhiere al Frente para la Victoria te ponga el chiste a vos y te anticipe que el chiste que vos pensás que por él le querés poner. El de las Olimpiadas, el lanzamiento de Martín. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Y lo mismo, gente que yo sé, de señoras de Barrio Norte, que le duele el tarifazo también y pone el segundo semestre. Y ya no compran lomo y piden rosbif. Claro, claro. Entonces eso me parece una nota divertida de que por lo menos se toma con humor. ¿Hay alguna canción que diga antes comías lomo y ahora te arreglás con rosbif? No, hay un tango, sí, es para un tango. Debe haber eso. Seguramente me parece que... Está la yerba de ayer secándose al sol. Bueno, tenés que escribir. Suave. Está bien, pero me parece que, si no me equivoco, Ignacio de Compagni debe estar muy cerquita de escribirlo. Bueno, pero Dicepolo tiene la yerba de ayer secándose al sol. ¿Vos te imaginás tomar mate con la yerba de ayer? Sí, sí. Podemos hacer una valoración de por qué pasan estas cosas, porque estamos jugando con comentarios, con WhatsApp, con un montón de cosas, pero ¿qué es? ¿Impericia? ¿De qué cosa? ¿De las de los tarifazos? Es muy evidente, ¿no? Que o falta política, o falta, bueno, los o tarifazos falta sensibilidad, se o falta... De los tarifazos se quejan gente que adhiere al gobierno actual, o sea. Bien, que... Pero no, yo digo nuestro hacer un cuestionamiento de valor de ¿por qué pasa esto? Yo porque esto pasó a los dos meses de asumir. Sí, no, y lo empezaron a anunciar apenas asumieron. Exacto. Antes de asumir incluso, ¿no? No en el, ¿cómo se llamaba? En el debate que negaron todas estas situaciones. Ahora, ¿cuánta gente hubiera votado a este gobierno si le decían vamos a hacer un tarifazo de 2000% de gas, de 500% de luz, de 800% de agua? ¿Hubiera ganado las elecciones? Si ponían el número, yo creo que no. Ahora, yo creo que la gente sabía que iba a haber un aumento. Ahora yo pregunto, ¿No es débil una democracia en la que se vota sin conocer esa información de parte de un candidato? Sí, pero es que nunca sabés. Es una debilidad de la democracia del sistema. Pero nos mintieron. Es una debilidad del sistema. Bueno, pero hubo una mentira concreta. Porque si a vos te dicen que no te van a aumentar nada, que no vas a perder pero lo, cualquier lo asesor, derecho ganado. Cualquier asesor de un candidato con posibilidad de ganar, te va a decir, no te metas con el aborto. No, no es que no se meta. Yo voy al candidato. No es que no se meta. Si a vos te preguntan. Te mienten. Si a vos te preguntan, ¿va a haber devaluación? Y decís, no, ya hay devaluación. Realmente, y hay devaluación a los 30 días. No hablemos de nadie en especial, digo, hablemos del sistema, hablemos de la democracia. Sí, sí, por supuesto. No es frágil de esa manera la democracia. Bueno, Gabriela Mortar hace un par de programas decía que tenía que ser obligatoria, había que obligar a los candidatos a hacer una plataforma. A presentar una plataforma en serio, ¿no? De un montón de lugares comunes que no dicen nada y que después tenga consecuencias el incumplimiento. Pero eso parece una democracia. En un momento, cuando fue la ley de medios, yo recuerdo que en TN intentaron atacar al gobierno diciendo que esto era en contra de Clarín y que nunca había estado en la plataforma electoral. ¿Qué cosa? La ley de medios. Y uno de los puntos más desarrollados que había en la plataforma electoral del Frente para la Victoria era la ley de medios. Doy un ejemplo, quizás otras cosas no estuvieran y otras estuvieran. No comparto para nada el cambio que quieren hacer en la cuestión en la parte electoral y política del debate obligatorio. El debate a mí me parece que yo no le doy sinceramente ninguna validez. Tiene que ver con asesoramientos, como vos decías reciente, de diferentes gurúes del marketing. O que vos manejes corporalmente mejor. Que te manejes más la expresión artística. O sea, si te fuiste a hacer un curso con Lito Cruz, capaz que ganás el debate porque el otro lo hizo con Suar, ¿viste? Entonces, imagínate, Ilia, vamos a hablar de Ilia a una persona en un debate. Claro. Un desastre sería, porque un hombre apocado, callado. Entonces yo digo, yo no comparto el debate obligatorio. Creo que no debiera haber debate, sí, compromiso escrito y con algún tipo de norma legislativa que obligue al cumplimiento. Eso viene de Estados Unidos, de querer imitar a Estados Unidos, que en Estados Unidos es obligatorio, hay una cultura del debate. Claro. Pero ahora lo quieren invitar a Estados Unidos, no es obligatorio con la ley del lobby. En Estados Unidos, claro, costumbre. Exacto. Pero no creo que haya una ley que no para nada. Lo que pasa es que ellos van. Por eso yo digo que en ese sentido me resulta frágil también la democracia, porque te pueden imponer a fuerza de mentira determinadas. Entonces ponemos a un actor, lo pones al final del conde candidato. ¿Será por eso que Reagan fue presidente de Estados Unidos? Claro, claro. O por ejemplo, Trump es un tipo que en un debate seguro funciona, porque es loco, es histriónico. Claro. Trump, o el Tano, ¿cómo se llama? Berlusconi. O Menem mismo. Es más, te diría que los tipos que tienen más herramientas parecieran ser los que tienen más herramientas para un debate son los peores. Hitler. Diferente fue, por ejemplo, más allá de las cuestiones personales y los carismas y demás, cuando debatís cuestiones técnicas. ¿Cómo debatís? ¿Cuánto de la factura era? No, digo cuestiones técnicas, como por ejemplo cuando el debate del Beagle entre Caputo y Sadi. Sí. Nosotros éramos jóvenes, pero lo recordamos muy bien, votamos. Sí, claro. Parece... Fue tremendo, ¿eh? Ese fue el primer debate. El que se iba por la nube de Google. Pero era como vos, Sadi, que se le mezclaban los papeles. Claro. Y Sadi le decía a Caputo, no se vaya por la nube de Google, hable de lo que hay que hablar, ¿no? Pero había un montón de discusiones técnicas en el medio, de límites, de glaciares, de montañas, de qué sé yo. Bueno, más allá de propuestas políticas, digo. Pero lo engancho de eso con otra cosa que por ahí tiene algo que ver, con el Brexit de Inglaterra, porque nosotros no escatimamos, tenemos política internacional. O sea, nosotros no sabemos de muchos temas. Pero de los que hablamos... No sabemos de muchos temas, y también no sabemos de... en Inglaterra ahora se estaba criticando si hay temas que, si todos los temas son para consulta popular, porque ahora ellos se sienten engañados con los candidatos que proponían salir de la Unión Europea y ahora dicen que fueron con consignas falsas, etcétera. Entonces se está replanteando ahí si hay temas técnicos que merecen la democracia directa de Grecia, ¿no? ¿Te acordás que en Grecia los tipos levantaban la mano? Eran 2000 tipos, se levantaban y cualquier tema se puede someter a un plebiscito. Yo creo que vos podés someter las cuestiones de fondo estratégicas, no las cuestiones técnicas. Si vos me hablás, por ejemplo, si vos querés someter a decisión popular la privatización de YPF, yo creo que la podés someter al voto popular en función de discutir la cuestión estratégica de lo que significa para un país la potestad sobre su suelo, sobre su petróleo. sobre su gas. Ahora, si vos lo querés discutir en términos de, mirá, podríamos producir 18 millones de kilómetros cúbicos, 70.000 barriles, el otro 200, y ahí nadie va a entender un pito, más que Galucho y otros más. A ninguna creo que tampoco entiende, más que Ganaguita. Pero ponerlo en el caso de la Unión Europea, ¿la gente tenía buena información? Porque en realidad... No, desconozco. Yo no, porque en realidad los que querían salir, lo que decían era para combatir la inmigración. Claro, la cuestión lateral, si hay un tema más racista que de otro tipo. Fíjate cómo fue el corte ahí. La gente del campo de Gran Bretaña y los mayores votaron para salir de la Unión Europea. Y la gente de la ciudad, más jóvenes, votaron para quedarse. Hubo un corte generacional y un corte de trabajo, ¿no? Los jubilados, todo eso le tienen miedo a la integración y a los árabes y a los atentados. O sea, se terminó votando por cosas diferentes, ¿no? Y en función del miedo. No estaba mal eso como idea. Y todo, si es síntoma de buena democracia, someter a voto popular temas que a veces exceden lo que puede saber la mayoría de la gente, ¿no? Lo mismo ahora... ¿Aquel que plebiscito hubo? ¿Hubo plebiscito? Solo el de Malvinas. Ah, ese de perdón, el de la nube. Yo creo que, perdón, ¿no? Me da la impresión que ante esto, lo que tendría que ser valorado para que se trabaje con consultas populares, son temas que, por ejemplo, la ley de tierras. El tema de la ley de tierras, para mí es muy importante. No puede ser lo que está pasando en este país últimamente. Nosotros hoy, escúchame, cualquiera, pero no deberíamos elegirle a los diputados pero contemos de qué se trata, porque si no, claro, la gente que está escuchando, de hecho, no lo tengo tan claro. Es lo de bueno, durante el gobierno de Frente para la Victoria se aprobó una ley, creo que mayoritariamente, no sé si unanimidad, para regular la posibilidad de posesión de tierras en manos de extranjeros. Sí. Donde, como en muchos países. Por supuesto, donde Estados Unidos si te dejan comprar 100.000 hectáreas. Entonces, creo que te meten preso primero. Y te acusan de terrorista. Después ven qué pasa. Y en Europa también. Claro. Claro, pasa en Europa hay menos tierra para comprar. Claro, claro. ¿No? Como que no está ocupado. Si 100.000 hectáreas te compraste España. Claro, claro. Pero... hay una norma en donde hay una fórmula técnica de porcentajes para cada territorio, pueblo, ciudad que puede estar en manos de extranjeros, que no te lo sé decir, pero seguro que existe, seguro, que mínima, sobre todo en Chile, que son tan nacionalistas. Por eso digo, más nacionalistas con Z que con C. Entonces, en otros lados, digo, pero si el poder político en general. Hasta el socialismo de derecha. Esa ley incluso hacía que algunos tuvieran que vender para adecuarse a esa ley, aunque no era retroactiva para todo el mundo. Ahora, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué ahora hizo? Macri lo que hace es modificar esa ley por decreto. Ya empezamos mal. Claro, la modifica por decreto y libera a todos los extranjeros para comprar lo que quieran, porque dice que eso es lo que va a traer las inversiones. ¿Eso es un decreto? Sí, y la pregunta es, ¿cuál es la inversión de que un tipo venga y se te compre 200.000 hectáreas en La Pampa? Ninguna, porque la compra para hacerse un rancho y venía a pasar a cazar este jabalí. Lo increíble es que lo que compran no es 200 hectáreas en La Pampa, lo que compran es, por ejemplo, en Neuquén y con un espejo de agua. Entonces, sí, van a recursos naturales igual de una forma increíble. Yo me comprometo, igual aviso que me he comprometido muchas veces en la vida y lo cumplí, ¿no? pero ahora me voy a comprometer a leer el decreto y lo vamos a analizar. Lo que pasa es que a veces que te ponen 77 artículos. Yo tuve la inquietud de analizar la ley de jubilaciones con la mezcla. Y es larguísima. Es una locura eso. Pero por ahí son tres artículos. ¿De cuánto va a hablar? Es un decreto. Perdón, cuando le contaste al Bubi lo que le diste de jubilación, ¿qué te dijo? No, todavía no sabe porque no le llegó. Ah, no le contaste. Lo que le conté de qué. ¿Leíste? Es que no leí todavía la ley. Ah, ¿no me dijiste que estuviste leyendo lo de jubilación? No, miré un poquito lo que dice. Ah, miraste un poquito, pero no está claro. No está claro. No está claro. Y él lo tiene menos claro todavía. No sabe si va a cobrar, qué va a cobrar, ni cuándo, ni cuánto. Bubi es nuestro amigo, el padre del Muy bien, doctor Suárez. Que lo hemos tenido en esta. Nuestro amigo. Dale, pero tenemos una consigna de un tema musical. A ver, vamos a escuchar. Dale. Más, más claro agua. Yo me imagino que nuestros oyentes, que son todos de 25 para arriba o de 55, listo, de qué. A ver. Sub 50. Ahí está. Ese es el tema que nos tienen que dar. ¿Qué le dispara? Claro. ¿Recuerdan? Yo tengo recuerdos de eso. Usted también. Después lo vamos a decir. ¿Cómo lo vamos a... Tenemos alguna... Hablando de qué le dispara, le dieron la libertad al tirador de Palermo. Ojo. A Ríos. Ojo, porque a Bichi le dispara algo el entrenador. Ahora después explicaron porque no lo tengo al tirador. Sí, lo dejaron. Lo parece que lo van a dejar. Porque hay tirador en todos los barrios. Había un hombre grano. Parece también que al muchacho lo dejan en libertad. ¿Escuchamos otro temita? Dale, otro tema, este no, ¿Escuchamos otro tema? No, este lo dejamos para el final de la primera hora, y vamos con otro, bueno, vamos con otro tema de los que pidió, ¿no le? Carito, está lindo Carito. Dale, ¿no? Sí. Mercedes Sosa, León Gieco, Carito. Sentado solo en un banco en la ciudad, tú mirabas recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometidos. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuevas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal de primavera. Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco harto para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Mercedes Sosa con León Gieco, un temazo. Impresionante, un temazo. Sí, impresionante. ¿Hay más mensajes, Carlos? Hay más mensajes que tienen que ver con... la consigna. Con la consigna y la música que les hemos pasado, ese pequeño... Esa introducción, esa introducción, ¿no?, que generaba un escándalo, De este tema que... Escuchamos. A ver qué dice la gente. Y vamos a escuchar, a ver, por ejemplo. Graciela Meira. La escuchamos. Hola. El primer recuerdo que me viene es en el club Acasuso, cantando Soy de Lulande, Soy de Lulande. Y lo segundo que me viene es practicar este pasito con Laura, Silvana y Sandra en el baño de San Cosme. Me acuerdo del pasito increíble. ¡Pimba! ¡Chao! ¡Buen programa, chicos! ¡Los quiero! Gracias, Graciela. Sí, yo me acuerdo de lo que está diciendo. Se generaba esa estampida. Era una estampida. La gente estaba quieta y de golpe se escuchaba lo que estamos pasando ahora y ya con eso solo la gente salía a bailar. ¿Escuchamos a Liliana Dufrini? Dale. Si podemos, la vamos a escuchar. Si podemos. Pero vamos a ver qué dice las alternativas. Vamos a ver, porque... Vino complicado ahora para escucharlo. Sí. Pero ahora, en un ratito más lo escuchamos, sí, no hay problema, ¿eh? Le repasamos por las dudas esa introducción. A ver si recuerdan el tema. A ver si... Ahí está. Ahí está, la introducción del tema, que es el que tienen que averiguar. Vamos a escuchar este otro. Bueno, este tema marcó una etapa en nuestras vidas, no sé, fue muy, me acuerdo de la secundaria, de los viajes de egresados, de los boliches, cosas compartidas, bueno, sobre todo con nuestro grupo, los quiero mucho, besotes. Gracias Liliana, nosotros también. ¿Vamos con otro? Ahí vamos a escuchar a Claudia Gasparri. Claudia Gasparri, a ver... Y sí, así es, solamente con el primer acorde uno se da cuenta, es el último tren a Londres, la trinchinando, y me hace acordar a los asaltos, tiene como 35 años fácil, y me hace acordar a los bailes que hacíamos para recaudar plata para ir a Bariloche, donde sonaba, y no mucho más, me hace acordar, pero así, me acuerdo que me gustaba. Esta Claudia Gasparri, que daba también su opinión testimonio. Respecto. Bueno, vamos a Gabriela, a ver. Gabriela Mortara. Sí. Hola chicos, ¿cómo les va? Les habla Gabriela de Colón. Bueno, para la consigna de hoy, inolvidable ese tema. Me recuerda a mi primer amor, a los 13 años, bailando en un asalto en Mar del Plata. Bueno, les mando muchos saludos y me gusta mucho el programa. Muy lindo recuerdo, un primer amor con el tema, casi lo digo. ¿Lo vamos a escuchar alguna vez, Carlos, el tema o lo seguimos manteniendo en suspenso? ¿Lo quiero poner ya ahora? Ya pasaron todos los mensajes que tenemos, ¿lo quiero poner ahora? Pongámoslo ahora, dale. El último tren a Londres. Que no va a Bursaco, como le dijiste. A veces que hay el tren, no, porque le preguntaste si era el último tren a Londres. Y no, nada. El tren a Bursaco, Moreno, sí, sí, no sé yo, ¿viste? ¿Lo escuchamos, Ariel, te parece? All around, and that's alright. Yo lo pedí, a mí lo que me hace acordar cuando hacíamos los bailes organizados. Bueno, a mí también. A ver, decilo. A mí también. Decilo porque me estoy ahogando. Bueno, te tragaste un maní. maní. Por el otro lado, no hay problema. Bueno, dale. Yo a mí también, como a Claudia, le vino el tema de los bailes que nosotros organizábamos. A mí yo recuerdo esos bailes que fueron monstruosos, llenos de gente. El San Martín. Juventud de Linier. Pero me acuerdo más, me viene más a la memoria el que fracasamos, el que no vino nadie. Juventud de Linier, ¿no? Juventud de Linier. Y que la cancha de Vélez estaba más llena. La cancha de Vélez era el Borumbi. Madison Square Garden era. Jugando ahora las existencias de alcohol se agotaron como si hubiera habido 5.000 personas. Ahora no quedó nada. Para que no puedan espiar a que había gente. De todas las bebidas que habíamos comprado para abastecer a 200 personas que iban a venir supuestamente, que no vinieron, nos las tomamos todas, nos tomamos todo, terminamos todo arruinado. Yo me acuerdo haber terminado acostado en un jardín de una casa de y ahí es donde Claudio tuvo un problemita gástrico. Siempre tiene problemita gástrico porque me lo ha hecho toda la vida, me lo ha hecho el taxi, él lo sabe. No el día del taxi, terminó con un pijama ajeno en la casa de Cravero. A ver si se acuerdan de esto que le digo, signo de esos tiempos. Cuando llegaba el tipo de Sadaic, ¿cómo era el proceso? Nosotros era como que venía la cana, y era el tipo de Sadaic a cobrar la comisión, pero era un estado tan policial. Y nunca le queríamos pagar nosotros. Nunca le queríamos pagar, pero era toda una revolución el tipo de Sadaic. Ahora me imagino que llega el de Sadaic y le dicen, anda a cagar, tomá, pero para nosotros era como un allanamiento, porque era como una autoridad también. Porque venían como si fueran policías. A eso voy. Yo y creo que estábamos negociando, porque el tipo te llevaba la plata todavía. Y entraban cualquiera, pero... Y cualquier cosa, claro. Y abusaban porque éramos... No sabíamos ni que eras Adai, por ahí, y te abusaban. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la compañía de Daniela, que me vino a presionar el Sarai. ¿En el cumpleaños? En el cumpleaños de 15. ¿Pueden caer en un cumpleaños? Te caen, claro que te caen a los salones de fiesta. Lo que pasa es que supuestamente lo arreglan los propietarios. El propietario. Y cuando me vino a apretar, dije, andate acá porque te voy a caer otro pelo, che. No, le diste un sope. De acá te vas. Chiquito, una mala palabra, cacho. Yo, che. Claro, no, no, que se vaya el demonio. Le dije, vete de aquí. Claro, como me retaste tanto. Pero tenés razón. Pero bueno. Tenés razón. Pero, era un tema. Era un tema. Relacionarlo pasa, todavía pasa. Todavía pasa. Pero no como antes, que había más desconocimiento y que se venían con la policía. Bueno, bien, no la policía. No, claro. Bueno, nos quedan 4 minutos. Pasemos revista rápida. Lo pérfido me gustó. Lo pérfido, la verdad. ¿Es lo pérfido o lo echaron a ver? Es el perfecto malvado. Es como Pierno de Una. Ya el nombre, lo pérfido. Claro. O sea, ¿cómo te podés llamar lo pérfido? No podés ser bueno. Si estás casado con Esmeralda Mitre, es menos. Claro. El tipo metió el dedo en el ventilador. Innecesariamente, si bien, además. Si bien hay una discusión. María Bella, ¿no? Hay una discusión con el número desaparecido. Pero no deja de ser una frivolidad en un tema dramático. 30.029.800. Es una locura discutir eso. 200. No, hubo una negociación en una mesa para ganar indemnizaciones. ¿Y esa mesa cuál sería? Porque además habla de la ignorancia, incluso de información de muchos, que por ejemplo acusan a Eve de Bonafini de haber hecho negocio con lo del hijo. Y lo que muchos desconocen es que la separación de madre de línea fundadora con madre de Plaza de Mayo, que es la Nora Cortiña. Nora Cortiña, con otras, no que son malas ni buenas, ¿eh? En las dos son espectaculares las madres. El tema es el siguiente, madre de Plaza de Mayo, la que lidera Bonafini, es el grupo que no aceptó la indemnización porque esto dijo, la sangre de nuestros hijos no tiene precio, la vida no tiene precio, no aceptamos la indemnización, vamos con una lucha política, por justicia, por memoria, por verdad. El otro grupo quiere todo eso, pero además aceptó la indemnización. Lo cual, que no está mal ni bien. No es escucharle de una decisión particular. Exactamente. Pero ellas se separaron por esa situación. Pero en todo caso, a las que menos le cabe decirle, hiciste guita con tu hijo, esa es la pena. Pero hay mucha ignorancia, mucha desinformación, o cuando te vienen con las cosas de que los desaparecidos están en el padrón. Entonces habla de mucha ignorancia. Estará en el extranjero. Pero habla de mucha ignorancia, porque además, la ley, mientras vos no tenés la muerte. No, pero después tiene otra tremenda. No puede sacarlo del padrón. Pero además la madre exigen que estén en el padrón y que figuren como ausente por desaparición. Claro, porque no están oficialmente, no están muertos. Es una reivindicación al desaparecido. Por eso están en los padrones. Pero digo, hay mucha ignorancia, mucha desinformación. Vos a través de los medios de comunicación. Te tiro una que es una locura, que la leí hace poco, a Hitler. Porque ahí salió un libro que dice que Hitler estuvo en la Patagonia. Alemania, como el cadáver nunca fue identificado, lo tuvo como vivo 10 años. Yo te decía que estaba vivo. ¿Viste? Para Alemania, después, cuando se cumplieron los 10 años, porque en los códigos civiles hay un plazo, si la persona está desaparecida y no aparece, hay un... ¿Viste? Pero fíjate vos, entonces esto está calza perfectamente. Claro. No están muertos porque no aparecieron, ¿viste? A ver, claro, si vos podés ayudar, yo creo que en algunos países del mundo el negacionismo está penado. Del holocausto, sí, en Alemania, por ejemplo. Del holocausto y de causas de lesa humanidad, como, claro, como es esto de lo de... Claro, sí, podría en ser este un país, artículo del Código Penal a poner. Por eso, en este país. No la apología. No, el negacionismo, sí, hay efectivamente, en Alemania, por empezar. Bueno. Es un delito negar el holocausto. Lo hicieron aparecer como una renuncia. Lo tuvieron que sacar para descomprimir, no, pero para, en el Colón. Pero hay otra que es jodida, que hay que decir que los actores están para actuar. Que no pueden hablar de política. El tema es increíble, es increíble. Están acusando de que se destinaron más de 12.000 millones de dólares como para todo lo que es cine y cortos y ese tema de cosas y cultura en cierta forma. Sí, claro, que un secretario de Cultura critique la política cultural abierta del gobierno anterior es una locura, pero aún pudiendo criticar eso, no puede decir nunca ningún gobierno de ningún país del mundo que una persona que labura de una cosa no puede opinar de política. Claro, en todo caso. Entonces el herrero tampoco puede opinar de política. Claro, pero además tiene que golpear el hecho. Rita Cortese, que para mí es una prócer de la actuación y aparte de la opinión política, ¿no? Como actriz. Le dijo, mira qué malo que soy, que te di trabajo. No, es una locura por donde lo mire. Entonces que pudiese no podía ser comunista. Claro. Ahora tenía que ser director ahora, de orquesta. Ahora, lo sacaron de la Secretaría de Cultura. ¿No debiera salir también del Colón? Si es la misma persona que opina lo mismo. Nos tenemos que ir a la tanda, muchachos. ¿Querés cerrar con algo? No. 9 y 1. Vamos a la tanda de FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Nos escuchan en charlas en la parrilla en Facebook o en www.com.ar. No, flechadeoro.com.ar se viene en especial de almendra. Vamos a la pausa. Ya venimos. Espacio publicitario. Inmobiliaria Almafuerte. Una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara, 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156 o 4652-5852. Neumáticos Asís. Neumáticos, llantas, frenos, amortiguación, tren delantero, alineación y balanceo. Teléfono 4453-2432 o 4652-2543. 4453-2432 o 4652-2543. Nuestra página web es www.neumáticosasís.com.ar. Avenida Crovara, 198, Villa Madero. Neumáticos Asís. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673. 4454-7673. O mándanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Reciclet Park. Autopartes recuperadas, nuevas e importadas. Avenida Crovara, 1895, La Tablada. Teléfonos 4454-4804. 4454-4804. Búscanos en Facebook, Reciclet Park. Just gonna stand. IRCC Automotores. Comercialización de vehículos siniestrados. Avenida Crovara, 1902, La Tablada. Teléfonos 3531-9023 o 4454-1794. 3531-9023 o 4454-1794. Búscanos en Facebook IRCC.automotores. Carnicería y Fiambrería La Doma. 13 años en la zona. Avenida Crovara, 398. Teléfono 4652-3090. 4652-3090. Carnes y fiambres de primerísima calidad. La Doma. Como tú te... Atención vecinos, peluquerías Juan Carlos, el mago de la tijera. Precios cuidados en cortes. Tratamientos capilares. Lisandro de la Torre 1002. Villa Insuperable. No te olvides de pedir el turno al 4453-0752. 4453-0752. Con una trayectoria de 28 años. Peluquerías Juan Carlos, el mago de tu tijera. Buy On Service. Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración familiar y comercial. Aires acondicionados, frío y frío calor. Split, multi-split y compactos. Comuníquese al 15-3046-2758. 15-3046-2758. O por mail buy-onservice@hotmail.com. Buy On Service. Un servicio de confianza. Seguros Villanueva. Productores y asesores de seguros. Operamos todos los riesgos. Avenida Crovara, 301, Villa Madero. Contactanos a nuestros teléfonos 4652-4808 o 4652-2980. 4652-4808 o 4652-2980. O a nuestro mail madero@villanuevaseguros.com.ar. Seguros Villanueva, siempre cerca suyo. Fin del espacio publicitario. Aquí en charlas en la parrilla con nuestra cortina de virus. Sí. Sí, diciéndole a la gente que nos escuchan en Facebook. En charlas en la parrilla, por Facebook y en internet, flechadero.com.ar. Yo no quiero decir www porque me traba un poco. Te sale http. Te sale añejo W. Añejo W me salió una vez en uno de esos bailes. Apareció un añejo W y nos liquidó. Terrible. Yo nunca lo había tomado ni lo volví a tomar. Licor de whisky, no era whisky. Sí, era una bomba. Muy, muy extraña. Tenemos más mensajes. Dale. Por lo que tiene que ver con el tema que ya lo pasamos, el último tren a Londres. Sí. Y el último mensaje que llega de Laura Goglia. Sí, después le vamos a preguntar. Hola, Marce, ¿qué tal? Sí, este tema me hace acordar cuando ibas a bailar. Lo ponían y bueno, el lugar explotaba, era una cosa de locos, salía todo el mundo. Y había un paso característico y era ver a todos bailando de la misma manera, va, al que le salía el pasito, ¿no? Bueno, un besito, el programa está cada vez mejor. Chao, gracias. Es verdad lo que dice Laura, había un paso específico para este tema. Pero escuchando a Laura y sabiendo que se viene Boca, hay una pregunta. Yo no creo haberlo hecho nunca. No, Cacho te fracturaba la pierna. Cacho, nunca fue. No, bueno, Julio, nunca. Nunca, está bien, pero nunca fue muy dúctil tampoco el hombre. No, yo nada, yo cero. Acá el bailarín era Suárez. Sí, pero por el menos malo, no era bueno. Yo podía decir alguna era el tuerto en el país de los ciegos. Claro, claro, pero el Narigón era bailarín. Era un ladri como en la vida, ¿viste? Era un ladri. El tipo se acomodaba, caía bien parado, pero dúctil tampoco. Tampoco era. Tampoco era. Pero estamos en Laura Goglia, juega Boca. Sí, 21-45. Es la pregunta que se impone. El señor Fabián Morales, ¿nos escucha o no nos escucha? Le dejamos suerte para esta noche, ¿no? Le dejamos suerte para esta noche. Sí. Sabemos que se restableció de un problema de salud. Sí, y estamos esperando con los brazos abiertos la parrilla abierta. La boca abierta, sí. Él había parrilla que lo puede. ¿Qué prometió, Pastorini? ¿Qué prometió? Pechito de cerdo había prometido. Bueno, sí, nosotros lo estamos esperando. Dijo que sería el mejor de siempre. Lo estamos esperando a Morales, ¿eh? Sí. El mejor pechito de la Argentina, dijo. Exactamente. No hablaba de Moria Casán. No hablaba de Moria Casán. ¿Vamos al especial? Empezamos con el bloque musical, ¿te parece bien, Pastorini? Bueno, ¿qué vos como vos digas. Homenaje que va a ser todo el mes a Spinetta y todos sus grupos. Ya eso yo le especifiqué, que este es el mes de Luis Alberto Spinetta. Correcto. Y que hoy vamos a tocar el tema Almendra. Ahí está. Su primera banda. Vuelvo a manejando y vos vas pidiendo los temas. Ariel está muy atento siempre para darle play. Y bueno, si vamos manejando, arranquemos con Rutas Argentinas. Muy bien. ¿Vos querés empezar a recorrer la ruta? Sí, vamos a empezar con la ruta de Argentina. Rutas Argentinas. Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas. Rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos súper atendidos de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, argentinas. Almendra, Edelmiro Morinari, guitarra y coros, Emilio Del Guercio, bajo y coros, y Luis Alberto Spinetta, guitarra y voz, y Rodolfo García en batería. Nació Almendra allá por 1967, grupo considerado miembro de una trilogía inicial de rock argentino, junto a Los Gatos y Manal. El primer simple, Tema de Pototo y El Mundo entre las Manos, fue lanzado en septiembre del 68 y la repercusión inmediata provino del estilo refinado, los arreglos vocales poco comunes y la poesía lírica de las letras, que contrastaban con los estribillos de beat de moda. Los primeros shows fueron en Rosario y Córdoba, acompañando, escuchen esto, a Johnny Tedesco. Se mezcla, ¿no? Escuchá lo que dijo Del Guercio. Nos mandaban a tocar a clubes donde la gente quería ver a los iracundos y a Jolly Land. Y nosotros íbamos vestidos con camisetas cuando los otros tipos iban con trajecito de lamé y corbata. Para nosotros era como una cruzada abriendo orejas. Muy bueno, muy bueno. Increíble. Bueno. En el 1969, llegó la consagración con innumerables presentaciones en vivo, entre las cuales sobresale la temporada veraniega de Mar del Plata, el Festival de la Canción de Lima, Perú, y el Festival Pinap, organizado por la revista homónima. Todo este éxito lo catapultó a grabar el primer LP, Almendra, del año 1969. Y casi inmediatamente... Se llamaba Almendra el LP. Exactamente. Que es el que tiene el dibujito del payaso. El que tiene el bonete. Y casi inmediatamente el segundo disco de doble duración en 1970. Esta repercusión repentina los condujo a interminables giras y shows que desgastaron la relación entre los músicos. A fines de 1970, Almendra se disolvía. ¿Fines del 70? Sí, señor. Mira lo que dice Del Guercio con relación a esto. La vida de Almendra fue muy corta, pero muy intensa. Igual fue un corte medio abrupto para la gente, porque cuando nos separamos se estaba generando cada vez más adhesión hacia nosotros. Bueno, a ver, esa canción, Rutas Argentinas, nosotros la poníamos cada vez que íbamos de picnic a algún lado. Siempre. Yo quiero ir al fondo. Sí. Y me gustaría el Tema de Pototo, que es la inauguración de Almendra, para saber lo que es la el soledad. Primer tema bárbaro. No, el Tema de Pototo, lo querés escuchar ahora, que entre paréntesis es para saber lo que es la soledad. Exactamente, vamos. Tema de Pototo. Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no es acá, que nunca a ti te dejaba pensar. ¿Dónde estaba el bien? ¿En dónde la maldad? La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Y es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la voz. que esa paz revivirá en su voz. La flor te la amará para cantarla igual. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca debe morir. Vas a ver cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está. Diciembre de 1979 se produce el reencuentro a instancia del productor Alberto Ohanian. Se organizaron tres presentaciones en el Estadio Obras, en el cual se registró el primer disco en vivo en el Templo del Rock, y además se filmó una película que nunca llegó a compaginarse, y una gira nacional que abarcó las grandes ciudades del interior. La prensa especializada calificó despectivamente el regreso de Almendra como comercial. Tuvo un segundo regreso hacia fines de 1980, cuando grabaron El Valle Interior. Ahí lo agarramos nosotros. Exactamente. Y lo presentaron en Obras los días 7 y 8 de diciembre como prólogo a una gira nacional. La última presentación fue en el Festival de la Falda el 15 de febrero de 1981. Esa es la que la agarramos nosotros de Almendra, ese es el regreso de Almendra con Rutas Argentinas en vivo. Y bueno, yo quiero Muchacha Hojas de Papel, así que Ariel. Ariel, vamos con Muchacha. Vamos, Ariel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo. castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te roba el color. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muchacha Ojo de Papel generó romance por 50 años en Argentina. Sí, ahora, yo recuerdo, digo, yo no era fanático de Almendra, de Spinetta en general, digo, y cuando era fanático, sobre todo, pero después, a medida que uno va fui creciendo, me gustó cada vez más Spinetta, empecé a entender más las letras. Es como el tango. Empecé a entenderle más las letras, por ahí eran tan rebuscadas las letras, ¿de qué está hablando? Era muy avanzada. Claro. Pero después, aparte, bueno, esto lírico también de la música y demás. Yo creo que esta referencia que pone Pastorini de fecha del regreso de Almendra en el 80 y en el 81 es lo que a nosotros nos hace descubrirlo. Claro, nosotros agarramos Ruta más Spinetta Jade, que bueno, claro, ya vamos, claro, a tener tiempo, exacto, para eso, pero yo creo que lo que dice Cacho es muy coherente. Porque yo era fanático de Papo Blues y del rock más pesado, pero con el paso del tiempo yo me enamoré de todas las obras de Spinetta. ¿Vos sabés que a mí, absolutamente de todas? A mí me gusta mucho la literatura y siempre tengo el detalle de leer las letras sin la música, ¿viste? Para juzgar las letras. Claro, Papo es una poesía de barrio, de cemento, casi arrabalera. Y Spinetta es mucho más sofisticado, creo que nos superaba a la época del país, ¿viste? Es lo que hablábamos hoy, Spinetta Jade de los 80 y hoy la escuché, es música de hoy, y el tipo grabó en los 80. Entonces, seguramente como los buenos vinos, a Spinetta uno lo disfruta con los años, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sigue esto? Vaya. Esto sigue con un tema más que yo, a mí me trae... Yo quiero escuchar Plegaria para un niño dormido, que es lo que yo le cantaba a mi hijo durante toda su niñez pequeña, y que, qué sé yo, me emociona y me vuelve loco, y a él le encantaba, y bueno. Lo vamos a escuchar. Dámelo, Arielito, dámelo. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaria para un niño dormido, un cierre de Almendra, la verdad que fue una evocación muy emotiva y muy emocionante. Pastorini, elegiste bien los temas, muy linda la información. No te pregunté el barrio de Espineta porque lo sé, Bajo Belgrano. Bajo Belgrano Núñez y Vita Saavedra. Y que arriba del hombre. Estamos peleando los espinetianos porque yo me metí en un grupo. No me diga. Estamos peleando porque la calle Iberá se llame Luis Alberto Espineta. ¿Es donde él vivía? Ese es donde él vivía. O sea, en el límite entre Núñez, Bajo Belgrano y... Claro, pero te van a venir con la ley que dice que tiene que tener 10 años de fallecido, ¿no? Las calles... Sí. Y no hace 10 años. Bueno, no, pero es ahí. No, hace un par de años. Pero, leyes... por ejemplo, ahora están pretendiendo, ya que... ¿Ya terminamos el bloque? Sí, perdón. Sí, no, sí, está terminando. No quería ser abrupto con el tema, pero digo, ya que queda pegadito a lo que estamos hablando, acaban de presentar ya un proyecto en Cámara de Diputados para cambiarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner. Lo cual me parece una estupidez absoluta, porque si no se aguanta ni decir el nombre, no quiero ni pensar lo que van a hacer. ¿Yo sé que le mandé una carta a Lombardi con eso? ¿Sí? No, no me la contabas, pará. Es un diputado del norte, no recuerdo ahora de qué provincia, del PRO, que lo presenta y justificándose en la ley de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Justamente esta de los 10 años de muerto para ponerle nombre a cosas. Pero primero que es un edificio nacional y que está nombrado por la nación, no por la ciudad, por lo cual no infringe una ley de ese tipo. Lo que no puede hacer es la legislatura o el ejecutivo de la ciudad ponerle nombres a cosas, edificios, calles, lo que fuera, de personas que hayan fallecido antes de los 10 años. Pero no se lo impide a la provincia de Buenos Aires ni a ninguna otra cosa. Si la provincia de Buenos Aires le quiere poner a la casa de la provincia de Buenos Aires el nombre de Vidal, se lo puede poner, digo. Yo tengo una mirada especial sobre ese tema. No lo había pensado con respecto a las jurisdicciones, que si es un edificio nacional y la norma es de la ciudad. Pero yo le había encontrado una solución que a mí me gustaba, se la mandé a Lombardi y me contestó una máquina, porque tiene una página en Facebook, Lombardi, y me puso gracias por su inquietud. Contesta automática. Yo lo que pensé es esto, a mí, sinceramente... Perdón, Lombardi se quiere agarró en un café un día, ¿no? Sí, la verdad que tuve un episodio con Lombardi que no sé cómo está increíble. Vivo. Sobrevivió a Lombardi. Sí, bueno, sobrevivió. Pero bueno, si querés contarle después. No, no, la carta no tuvo respuesta. No, no, yo lo que decía es esto. A mí no me gusta que un recién fallecido automáticamente pase a ser nombre de calle. No me gusta. Yo comparto la idea de que hay que dejar un tiempo. Entonces mi propuesta fue la siguiente. ¿Cuándo se murió Kirchner? ¿En el 11? Sí. ¿En el 21 se cumplirían los 10 años? Bueno, yo alargaría una norma que el centro cultural se llame San Martín, una ordenanza que diga que se llame San Martín hasta el 2021 y automáticamente en el 2021 se llame el Centro Cultural de Néstor Kirchner. Esa fue mi propuesta, no me dio bola. Está bien, muy, muy democrática. Yo les cuento... San Martín. No, decime de estilo de Lombardi. Lo llamativo, no, no lo voy a contar. No, ya pasó. Bueno. Lo llamativo es que, en este orden de cambiar nombre de las cosas, al Museo del Bicentenario, que es el hermoso museo que está detrás de la Casa de Gobierno, que si algo no le pueden negar a la década del gobierno que ha pasado, es la apuesta que ha hecho a la cultura, la promoción que ha hecho de la cultura, la inversión que ha hecho en cultura, por ejemplo, con lo que ha sido la construcción y la puesta en valor de todo ese edificio detrás de... No se puede decir eso. Eso se llamaba Museo del Bicentenario. Le cambiaron el nombre. Le sacaron Museo del Bicentenario y le pusieron Museo de la Casa de Gobierno. Es una estupidez. Una estupidez absoluta. Pero mirá cómo son las cosas de contradictorias. Que ahí se le saca Museo del Bicentenario. ¿Y qué nombre le quieren poner al Centro Cultural? El Bicentenario. El Bicentenario. Déjese de joder. No se acuerdo. No, es una cosa de loco. Pero bueno, yo les voy a contar que esta semana escuché de mi vecino, porque lo tengo a 50 metros de mi casa, el señor... ¿Cómo dije antes que se llamaba? ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? A ver, tiene una punta. Y me agarró el no puede, pero tiene un político. El que canta, ¿no? El que canta... Copani, ahí está. Copani es vecino mío, vive a 50 metros de mi casa. Y escuché una canción muy buena que le saca la K al abecedario. La verdad que es maravillosa esa canción. No la tenemos porque no la teníamos programada. Bueno, como el programa de Canal 13, pasa palabras, ¿no? Que le sacaron la cara a la ruleta. Está buenísimo. La canción está buenísima. La verdad que para la próxima la vamos a tener, porque no se la puedo pedir a Ariel de ninguna forma a esta altura sin haberla programado. Pero la vamos a programar para la semana que viene, porque es muy cómica. Yo no la escucho y la voy a juzgar artísticamente. Sí, no, artísticamente. O sea, artísticamente... No la escuché, no la conozco. Artísticamente... Le saca, lo dudo, lo dudo. Le saca la cara. Lo dudo. Es como si fuera la de Gieco todo con la O, como los Orozco, un tema. En este caso le saca todas las K. Le saca la K al abecedario. O sea que el tipo encontró palabras con K. Porque está la producción está de muy buena, la canción está muy bien hecha. La verdad que es una. Es creíble que la producción del programa de Pineda haya sacado la K porque dijeron que hay pocas palabras con K. No, qué sé yo, no sé lo que es. Es poco creíble, ¿no? Porque la Z la dejaron, la doble. La palabra, no hay ninguna palabra con no, le sacaron la K al abecedario, vos no podés elegir la K porque no hay. No es mucho. Bueno, hablando de música. Cerramos con Almendra, pero algún temita más tenemos. Yo quiero dedicarle un homenaje al intérprete de esta banda musical que somos cuatro, que hoy no está, que es Claudito Noré. Entonces yo puedo ponerle un tema a él. ¿Eso es venganza porque tu viejo pasó por una cabeza? Por una cabeza me pasó. Entonces yo quiero escuchar de Daniel Melingo, un tanguero de hoy, pero que parece de los años 40, un arrabalero de verdad, Narigón. Pago de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua, hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sed? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre, anda la concha. Por los pagos de mi barrio, cabía un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua, hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Tremendo, Daniel Melingo, tremendo, tremendo. Bueno, Claudito, estás acá, estás en la ruta, pero estás acá, así que te mandamos un beso grande y te esperamos el jueves que viene. Acordate que estás debiendo 10 lechones todavía. Aunque no estés, los lechones siguen debiéndose. Ahí están los intereses, los 10 ya. No, todavía no le puse los intereses. Capital son 10 lechones. Cuando termine con el lechón número 10, analizamos los intereses, si son punitorios, si son excesivos, si hay usurario. Yo quisiera preguntar a Nole, yo sé que no está. Pero por ahí está escuchando en la aplicación o algo y nos manda un audio. Pero digo, la otra vez que compramos las bondiolas, dije, podemos hacer una entradita de chinchulines. Pero sí, no de chinchulines los vacunos, sino los de cordero. Sí, sí. Escuché que alguien pidió. Uno se llevó 3 kilos de chinchulines de cordero. Dije, bueno, llevo 1-2 kilos y... Entonces digo, ¿cuánto está el chinchulines de cordero? El vacuno, para que sepan, en los mayoristas vale 15 pesos. 20, el más caro. ¿Sí? El mejor de todos los chinchulines. 90, me dijo. Qué lindo para otro día, le dije. Bueno, pero el narigón con relación al cordero no tiene... No trabaja porque no es la zona. No es la zona. Pero por ahí sabe de eso, digo, por ahí los consiguen otros lados, más. Bueno, pero vos sabés que para todo hay varios precios. Yo que me gusta traer el vino del inicio, Pastorini siempre me dice que en la esquina hay una vinería, entonces yo lo compro en el chino el vino, ¿viste? Y entré a la vinería, tenía unas marcas espectaculares, pero no tenía precio. Claro, no te podés arriesgar. No, estábamos tarde, todo. Le digo, entonces le dije como, ahora vuelvo, le digo. Muy lindo todo, ahora vuelvo. Fue a la vinería cara. Fue a la vinería cara. El chino te pone... Dale precio. 130 pesos, claro, acá todo bien, ¿viste? Claro. Es una norma de defensa del consumidor. Obvio, la mercadería tiene que exhibir el precio. El precio. Alguna vez tenemos que hacer un programa que yo siempre le escurrí el bulto. Y por kilo, además. Y por kilo, todo. No te pueden exhibir una mercadería sin precio. Exactamente. Bueno. Pero bueno, hay lugares donde en apariencia queda mal preguntar el precio, sí, y te comprar lo que te dan. Claro. Y de repente quieren... Pero vos sabés que cholulismo estúpido argentino. Obvio, no, no sé. Yo cuando he viajado a Estados Unidos y vas a cualquier restaurante, los tipos no te preguntan, te dan el paquete. Y acá es un papelón. Vos vas con una mina en un restaurante, le vas a pedir el paquetito de lo que sobró. En cambio en Estados Unidos, que es la cuna de lo que quisiéramos ser muchos acá, que quieren ser, nadie pide el paquetito, allá te lo dan. Es más, en una ocasión fuimos a La Robla con la familia, sí, a comer pescado, yo solo más comí un churrasco, pero no importa. Sí. Y resulta que cuando terminamos, era enorme, claro, los platos son gigantescos, ahora es una cooperativa, por lo cual hay que hacerle el chivo gratis a La Robla. No todas, hay varias Roblas. La Robla del centro. ¿Cuál es la del centro, cacho? Hay una que está en Viamonte pasaje, y Pasaje del Carmen, ahí cerca de la AFA. Esa es la cooperativa. Yo pregunto porque hay muchas. Esa es la Robla de mi barrio, de Costa Rica, y esa no, esa yo, Robla. Yo había ido a la de Costa Rica, claro. La familia. Entonces cuando el mozo nos ofrece, sin que le digamos nada, como vos decís, nos ofreció, le dice un vuelo, bueno, gracias, dijimos. Pero después se olvidó de traerlo. Y nadie le quería traer. No fue. Es un papelón. No dio vergüenza, fue. No, una locura. ¿Cómo es que fueron a comer a la Robla donde se come marisco, pescado? Pero comieron solo. Y a mí me hicieron un quilombo bárbaro cuando... ¿Quién comió? ¿Por eso sobró? Por eso sobró. Uno marisco y yo comí un churrasco. ¿Pero por qué lo llevaste ahí? Porque tenía una invitación. Tenías un canje, guacho. Tenías un canje. Nos habías invitado a nosotros que te ¿Por qué no nos invitaste a nosotros? Hacíamos que era como un rey. Hacíamos honor al asunto. Que no saben comer, escuchame. Hasta rana comemos nosotros. Lo que quiera, caracoles. Rana viva. Viva, la corremos. Un día fuimos ahí a ese de la esquina, que fue lo que comimos también un... Caracoles, caracoles, el preferido. Caracoles. Y quisieron comer caracoles. Y pidieron bistec. Vamos a volver a comer caracoles. Sí, de eso, milanesa. ¿Qué sé claro, yo? Pero sería más o menos la milanesa de la claro, Robla. Porque ahí es. Sí, en la especialidad pero, de la casa. Lo peor es que yo quería comerme una... ¿Paella? Una paella o una cazuela, y no hay para uno. Te nos habían llamado de nosotros. Claro. ¿Por qué no nos llamaste? Yo te, por eso me dio una de dos y me... Claro, no pude terminar. ¿Y no te la llevaste? Y quedó ahí porque me olvidé. Papelón, pero, papelón. ¿Qué va a hacer? Hablamos de fútbol. Suárez no se olvida nunca. El paquetito no se olvida nunca. Andamos mal. Pero el paquete me lo llevo. No te veo mucho futuro igual. No sé, mira, a mí, ¿sabés dónde me empieza a dar vergüenza? Con el vino. Hay que llevarse la botella. Claro, pero si voy a comer con mi vieja, ni en pedo te la deja, ¿eh? No, Pastorini dice que eso no le pasa. No, con Pastorini nunca lo pasa. No, Pastorini no lo pasa nunca. Hasta que no termina la botella, yo no me levanto ni que me mate. Con mi vieja le importa tres pitos. He visto que la botella así, ¿eh? Eso es para valiente. Yo nunca. Si quieren una bolsita, así. No, con la botella así es para valiente. Bueno, hablamos de fútbol, muchachos. ¿Qué vamos a hacer con la AFA? Bueno, hay algo. Salió un secretario, vos lo habrás escuchado por ahí con el Gato Silvestre, al vicepresidente de Chicago. Sí, señor. Daniel Ferreiro diciendo, el día antes de la asamblea, o el día de la asamblea, que fue un día viernes, creo, en donde el Gato Silvestre le pregunta, ¿qué posibilidades tiene de salir la Superliga? Escúcheme, escucha, Gato, le dice, no tiene ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. ¿Quién va a aceptar de todos los clubes de ascenso? ¿Quiénes vamos a aceptar menos plata que ahora? No sale. Obviamente a la noche salió. ¿Te lo dijo Ferreiro? A la noche sale. ¿Y estás haciendo política, cachito? Está haciendo poquita política. No, estoy diciendo... Lo conozco. No, yo sé lo que el dijo tipo, y asevero una persona, todo porque yo lo escuché. Una persona cuyo apodo, mote, que le pone el hincha de Chicago, yo soy Chicago, es mentiroso. Así le dicen. Vos cualquier hincha de Chicago, decirle, ¿quién es el mentiroso? O sea que si él dice llueve... Y no digas el nombre porque si no me capaz de su juicio, pero... Vos decís, ¿quién es el mentiroso? Y te dicen. Enseguida te dicen quién es. No, nadie se equivoca. Nadie se confunde. Por algo debe ser. Entonces, este señor ya trepó a punto, te dicen que va a ser el segundo de la Superliga. No te puedo creer. Es increíble. Y no es el presidente. Chicago es un club que debe 35 millones de pesos, de los cuales... No puede hablar de la Superliga. De los cuales 15 millones de pesos los produjo estos esta señores. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar una solución en la AFA si la van a conducir los mismos que fundieron todos los clubes en la Argentina? ¿Y el Tapia ese quién es? El Tapia ese. Tapia ese presidente. Martino habló con Tapia para decirle que... Porque el presidente de Barracas Central y quedó a cargo del AFA con la renuncia segura. En la renuncia segura... En realidad no renunció, pues terminó el mandato. El Chiqui Tapia es el que quedó a cargo de lo que es la AFA. ¿Y el club de qué división es el está? El presidente de Barracas Central. En la primera B metropolitana. Y te digo, Cacho, que para un amigo en común que tenemos nosotros, que es Mario Marcelo, la verdad está indignado tanto con las declaraciones de Ferreiro como con que Chiqui Tapia sea quien despida, corta el bacalao, quien tome la renuncia. Ahora, de Martín. Caruso Lombardi está postulado para la selección. Pastorini de T, ¿no le podemos encontrar un puesto en algún lado? Cacho, quiero hablar con vos. Yo te prefiero en la selección. Te prefiero la selección. ¿Por qué? Yo no me puedo dirigir no la puede, selección. No puede. Yo sufro menos cuando pierdo. Eso lo puede hacer Maradona, nada más que de la nada va la selección. No, mira, ¿cómo de la nada? Pará. Si no dirigió, bueno, Racing lo dirigió. No, dirigió Racing. Dirigió, tuvo dos, tres experiencias como no, Maradona. Pero es Maradona, ¿de qué estamos hablando? Hoy sí Maradona, yo le digo mi opinión, ¿no? Maradona, balbuceante, hablando mal o pero dice que se levantaba a las 12 del mediodía en las concentraciones. No sé si es cierto. ¿Cómo? Tampoco. No dice que se levantaba a las 12. Olvídate, no es así. Pero yo, por ejemplo, si Maradona se catapulta como para ser el presidente de la AFA, la verdad no me parece una locura. Porque si él arma un buen equipo, escúchame, si Segura puede ser presidente de la AFA, o Moyano puede ser presidente de la AFA, me parece eso, que está para cualquiera. De acuerdo, pero... A mí lo que me encantaría es que por lo menos le pondría los puntos unos cuantos, ¿no? No, poner los puntos, aparte que conoce de no puede organizar su vida como va a organizar la AFA. ¿Qué no quiere decir no organizar su vida? Porque no controla sus actos, pero eso es un chico según que está enfermo. No estoy haciendo una observación. ¿Te parece que un juicio político? Digo que me parece que está. Yo no me metería en la vida privada de él. Yo lo que digo es. Yo digo, si es un tipo. Es un muchacho que. Pero la AFA la tiene que dirigir un administrador, un tipo que diga este gasto no lo apruebo. No, imagínate. ¿Y a vos te parece que. Vos lo precisás. ¿Estamos hablando de técnico o de presidente de la AFA? Pará. ¿De qué estamos hablando? Es una visión tecnocrática de la conducción. Y vos lo que precisás es una conducción política en la AFA. Si Macri presidente, entendamos que Maradona puede ser presidente de la AFA. Para mí es un disparate, una locura total. ¿Qué cosa? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿La que votaste? No, eso también. O la de la AFA. Que Maradona sea presidente de la AFA es una locura. Yo no creo que vaya a mí no me parece. A mí lo que me parece una barbaridad es que, porque va a haber una elección y va a ganar Moyano o el Chiquitapia. Atrás viene Tinelli, ¿eh? Yo lo que digo es, si va a haber una elección, iba en su momento a ocurrir una elección que correspondía por estatuto, preestablecida, como pasó en diciembre, que fue el empate, ¿te acordás? Con el voto de Más. Y luego iba a haber otra elección ahora, y esa elección iba directo al triunfo, aparentemente, la lista opuesta al poder más importante de los clubes grandes de la AFA. No puede ser que se suspendan las elecciones para que alguien no gane. Eso es lo peor que puede pasar en cualquier institución. Porque es como que me digan, no sé, el año que viene la elección. Un poquito, ¿quién no querían que gane? Porque el que ganaba era Chiquitapia, caminando la elección. O Moyano si era el candidato que lo ponía el ascenso. Entonces, a ver, vos decís a mí, ¿te gustaría que Moyano sea presidente de la AFA? No. Como no me gusta que Macri sea presidente de Argentina. Pero la gente lo votó y listo, me lo aguanto 4 años. Y si Moyano gana la elección de la AFA, hay que fumárselo los 2, 4, los años que dure el mandato. Digo, ¿qué es esto de que desde un gobierno se interviene, desde la justicia se interviene para evitar que alguien gane una elección? Eso es lo más antidemocrático que puede existir. Estoy equivocado. No, por supuesto, hay que aceptar el mandato de las urnas. Porque eso está claro. Todo esto nace porque no había ninguna crisis real en la AFA, más allá de la económica y financiera. No había una crisis política. Lo que había era un grupo predominante que podía imponer un candidato. ¿Por qué tiene que haber acuerdo? ¿Que en el país hay acuerdo? No. Te vota un presidente que responde a un determinado modelo de país, de sociedad, económico, en la AFA lo mismo. Entonces vos tenés los que responden a los clubes grandes que quieren quedarse con toda la plata de la AFA y los que, incluso a mi pesar, Moyano, que mantienen en eso, por lo que él habló, por lo menos por lo que habló, o el Chiquitapia, o muchos otros, que tienen la línea más de grondona en cuanto a la distribución del dinero y el sostenimiento de los clubes chicos. Porque la Superliga es condenar al ostracismo a los que no estén adentro. Por supuesto. Eso yo creo que es un negocio personal que muchos están haciendo, porque si vos estás como vicepresidente de Chicago, no puedes ser vicepresidente. Alguien me dijo una vez que Grondona tenía un modus operandi, que a presidentes o vicepresidentes de clubes chicos, no, que no sean los que entran a la Superliga, le ofrecía un negocio comercial. Y después con eso los tenía cautivo como para después votar. ¿Eso es así? Yo no sé si los tenía cautivo o hacían negocios juntos. Para. ¿Te dijeron? Alguien me dijo que, por ejemplo, te proponía... Vos sos presidente de Sacachispa y te decía, ¿querés que pongamos una estación de servicio? Y entonces de ahí se generaba un real vínculo. Y existe y hay muchos que han sido socios de Grondona. En 5.000 negocios. Ahora, ¿a quién más ibas a votar? ¿A presidente de la AFA? Mientras estaba a Grondona vivo, que no fue a Grondona. ¿Cómo generó esa unanimidad, no? Y vos fíjate que se murió Grondona. Mirá el despelote que hay. Es una cosa increíble. Entonces, eso es para hablar. Nadie quiere que esto se modifique. Para, Cacho. Esto, que se murió Grondona, el desastre no es para nosotros solamente, es para la FIFA también. O sea que claro, era muy importante a nivel mundial para lo que era la FIFA. En realidad, con pues la FIFA también se cayó a pesar. Hay una cosa que alguna vez me gustaría que hablemos, qué pasa en Argentina, que nunca hay herederos políticos. ¿Por qué los políticos no generan herederos? Herederos no monárquicos, no es que hereden el trono, sino que sigan una línea. En Argentina hace 100 años... La ha dejado, pero... Yo pregunto, ¿y en Uruguay, y en Chile, y en Brasil, y en Estados Unidos, y en Europa? Pero, por ejemplo, yo lo veo a Obama que labura para Hillary. Hace una semana dijo, quiero ser presidenta, no había opinado nunca hasta ahora. No había participado en la elección. Obama. No la había acompañado nunca. No, pero me parece que como que es menos traumático. Acá como que hay un caudillismo muy fuerte, entonces... Pero porque somos nadie... distintas sociedades. Claro. Pero yo quería hablar un poquito de fútbol, porque yo los entiendo, pero no sé qué carajo sé de Chiquitapia. Yo de Chiquitapia no sé nada. Yo lo que quiero saber es si es realmente en serio... Ricardo Tapia. Claro. Yo lo que quiero saber es si hay gente en serio... De Bruno Díaz, Ricardo Tapia. ¿Es verdad que hay gente que quiere que sea Caruso Lombardi, técnico? Y evidentemente debe haber gente que quiera eso. ¿Es razonable? A ver, para mí no, pero algunos lo plantean desde el punto de vamos a ganar una copa. Entonces va Caruso... Como si fuera un descenso. Patea para arriba y ganaste una copa. Y Argentina es mucho más que eso también, ¿no? O sea, tampoco tiene mucho sentido con los jugadores que tenés. Lo que pasa es que estamos en un momento que... Está turbulento, claro. Hoy, por ejemplo, el Vasco, el Articochea, es jugador de Racing. Es ídolo de Racing, de la gente de Racing. Que tampoco tiene antecedentes como técnico importante. No, ha trabajado mucho en divisiones inferiores. Jugaba el Vasco, porque Bilardo lo termina poniendo de 3, pero era 3 cuando jugaba en Racing, ¿de qué jugaba? Era 5. ¿Era 5 o era 8? En Racing era 5. Después, cuando pasa Boca, termina siendo... ¿3? De 4. Era de 4 o de 8 jugaba Boca. Por la derecha iba. Claro. Y después en la selección termina jugando de... ¿No le saca el puesto al Mago? Acá. ¿Ya empezó el partido de Boca? Le saca el puesto. Por eso, no estoy loco. Sí, empezó Cacho, sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va el partido Boca? Que no lo tenemos en orden con responsable hoy. ¿Cómo? 0-0. 0-0 todavía. Lo que yo les quiero preguntar es, ¿qué técnico les gustaría a ustedes para la selección y qué técnico piensan que va a terminar agarrando la selección? Son dos preguntas, Pastorini. A mí me gustaría probar con Sampaoli, por ejemplo. Porque tiene la escuela de Bielsa. Sí. Porque vi, es un tipo que trabaja. Hizo jugar a los chilenos, creo que puede hacer algo muy superior con la Argentina. No creo en las teorías de los que dicen que los técnicos no son importantes, porque hasta ahora no conozco ningún equipo que juegue solo, ni siquiera a Messi. Entonces, por supuesto que no. Si no, Martino hubiera ganado en Barcelona. Exactamente. Entonces, Messi sería Gardel igual en la selección sin ningún técnico. Ese es tu candidato. ¿Y cuál pensás que va a terminar? Mi candidato en realidad es Bielsa. Siempre, mientras esté vivo, Bielsa para mí. Pero no hay posibilidad, para mí que no hay arregló posibilidad. Arregló con la Lazio. Ahora parece que Sampaoli viene a Argentina a escuchar una propuesta. No. Y yo escuché eso hoy. Y no. Parece ser que él le dijo al... Lo llamaron de... Él está en el Sevilla, ¿no? Sevilla. Lo del Sevilla le dijeron, dejate argentineada, le dijeron. Lo negaron eso. Porque a los españoles ya les pasó. Con Bielsa, con el Bielsa. Español. Claro. Cacho. Lo negaron eso. Vamos a entender el tema. Sampaoli hace ya más de un mes que tiene arreglado un contrato, lo firmó apenas hace una semana, lamentablemente. Se venía postergando la firma, no por motivos burocráticos, pero ya está entrenando con el equipo del Sevilla, está muy a gusto. Por supuesto que se desvive por ser el técnico de la selección, pero ya tiene todo firmado y hoy tiene una cláusula muy importante. Galapa no lo puede pagar. Son más de 8 millones de dólares, es increíble. Bueno, a ver, Cacho, vos decís, Sampaoli es el que te gusta, igual te parece que va a ser. No, o sea, yo creo que Galapa va a seguir a lo Articochea. Hay mucho en el fútbol argentino de probar a ver qué pasa. Si lo Articochea, si todavía no tenés partido, primero viene los Juegos Olímpicos, ahí yo voy. Perdón, Cacho. A ver, yo creo que lo primero que tiene que solucionarse es el tema de que la AFA está céfala. O está con con alguien que es... Es correcto, pero nosotros no vamos a ir. Estamos charlando entre nosotros. Está bien, entre nosotros. Bueno, a ver, vos, ¿cuál es el técnico que te gustaría y cuál es el técnico que te parece que va a venir? Yo, por supuesto, me gustaría Sampaoli, Bielsa sería el número uno, Sampaoli el número dos, y después en un número tres tengo a Héctor Cooper y a Bauza. ¿Y cuál va a venir para vos? No lo sabes. Yo a Bauza no lo pondría nunca en la selección. No. Yo tengo el candidato a mí, pero ni siquiera por motivo futbolístico, porque me mata... El cuchillo entre los dientes, para mí ese es el técnico de la selección, el Cholo. El Cholo sí me va bien, pero el Cholo también tiene problemas con... No, te digo cuál me gustaría. No, son... Yo lo llevo con el otro. Son técnicos que... Mira que futbolísticamente, porque no me gusta tanto. Pero es muy rústico, pero me prende en fútbol las cosas que hace. ¿Cómo muy rústico? No, es muy rústico en un fútbol. Con lo que tiene. No, entendamos esto porque el fútbol es muy simple de entender. Y tiene cosas muy susceptibles, pero es muy muy muy fácil de entender. Un técnico que pone a un equipo como el Atlético de Madrid con un presupuesto que es 6 veces menor que el del Barcelona y del Real Madrid, que les pelee cabeza a cabeza permanentemente. Necesito hablábamos 30 kilos pesa el francés. Hizo 2 goles el francés. Y el francés intentó el Cholo. El francés lo trabajó el Cholo. Entonces, por supuesto... ¿Cómo lo va a ser técnico de selección? El Cholo va a ser el técnico de la selección después de que cumpla... Su carrera en Europa. No es lo mismo... Él quiere agarrar la selección después de los 50 años. No es lo mismo ahí la canción, no es lo mismo... María Montes. Digo, no es lo mismo dirigir un equipo, entre comillas, chico, mediano, que dirigir a los grandes. No es lo mismo tener que salir a ganar los partidos que poder esperarlos. Por eso hay técnicos que pueden dirigir determinados equipos y no otros. Pero no hizo una mala campaña en River, el Cholo. El Cholo fue al frente en River. El Racing fue... Se puteaba a la Coca aunque lo sacó campeón. En Racing fue subcampeón el Cholo Simeone. Sí. Por eso lo puteaban a... En River y su primer torneo. Espectacular muy bueno, y al ataque. Muy bueno. Y después... Se termina yendo al descenso. Bueno, pero en definitiva, no es lo mismo. Es un técnico que ha demostrado que tiene todo absolutamente. Y conoce a la selección. Yo lo que digo es, habría que verlo en otro formato de juego si él lo puede implementar. Habría que probarlo un poco. Lo puede implementar. Porque hay técnicos que son especiales para jugar de otra manera, claro. Y no le van a. No, es difícil. No, claro, claro. Que tenga los jugadores que tengan. Claro. No cambian. Hay técnicos que te hacen jugar a las piedras. Y hay técnicos que solo juegan con grandes jugadores. Argentina no puede esperar nunca. Claro que hay técnicos que con planteles inteligentes, con funcionamiento de los grupos y demás, logran mejores resultados que a veces planteles brillantes. Tiene buenos jugadores. Ramón Díaz es un técnico de tener muchos jugadores, si no para mí no dirige. Al Ramón Díaz que dirigía en River no le podías dar Argentino Junior. Claro, te manda la B directa. Ahí tenés razón. A eso voy. Ahora. El tipo que se prepara y que prepara un equipo para estar en una Superliga como la española, cabeza a cabeza con el Real Madrid y con el Barcelona. A mí lo que me gusta del Cholo que tiene épica. Hay que entender la selección que tiene épica. Saca arriba las piedras. La pregunta es, eso lo comparto. Y pero no, vos no lo nombraste al Cholo. Yo lo que digo, no, no, hombre, no, porque también lo digo. Porque sé a mí que tampoco me gustaría buena. Igualmente que estuviera en la selección, Dudo de alguna situación. Acepto que dijo que digo, después de los 50 va a dirigir a la selección. Pregunto. Bueno, pero es otra cosa entre 3 años que ahora. Pregunto. Claro. ¿Es lo mismo jugar como el Barcelona que jugar como el Atlético de Madrid? Y no, definitivamente no. No es lo mismo, pero si entonces, te hace jugar al Atlético de Madrid al mismo nivel del Barcelona... Y hay que agarrar un Barcelona a ver qué hace. Si lo hace jugar en otro... River lo hizo jugar. Agarró a Racing y lo sacó subcampeón y estuvimos muy cerca de salir campeón con el Cholo Simeone. Ya la di, muchacho. Y bueno, tenemos que despedir. No vamos a tener que música. Sigue 0-0 Boca. Ahí. Corresponsales. 0-0 sigue Boca. 0-0. Ahí está. 0-0. 15 minutos de primer tiempo con Independiente del Valle. Se nos fue el programa 17 sin contratiempos. Sí, señor. Nos vamos. Nos encontramos la próxima semana. Sí. Muy pocas puteadas hoy porque el Garigón no apareció. Así que bueno, yo también estoy un poquito más medido. Y bueno. Le mandamos un beso al Larigón. Le mandamos un beso al Larigón. Y bueno. Preparando el programa 18. Pasen un Excelente bicentenario, traten de pensar y de ser un poquito patriotas y todavía estamos esperando el arrepentidómetro. Pará, y si encuentran alguna fiesta que festejen, Festejen algo. Nos vamos a analizar el jueves que viene. El jueves que viene lo vamos a analizar, por supuesto. Nos vamos, Suárez. Un abrazo, buena semana. Cierre el orto. Adiós, Florentín, en el Estudio Central. Un gran trabajo. Hasta la próxima. Va muy bien. El dulce leche, me perdonen que deseche.